definir la palabra hongo, hongo por hongo, barril sin fondo. ¿Quién no se comió un hongo alguna vez? ¿Quién no tuvo hongos ahí en sus partes? Y además nos visitan los mutantes del Paraná por segunda vez en La Gatera, tocando en vivo. Banda periodismo divertido, porno, guarro, sexy, ferido, son definitivas en la radio, hoy en jueves, ¿qué está sonando? Posibilidades de descuartizar gente y hacer que se desangre en medio mundo. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, muy bien. Un placer estar de nuevo al aire, cubriendo al compañero Lauti, que está un poco enfermo y que le estamos haciendo el aguante. La cacona. Un beso grande para Lauti, que se recupere pronto. Sí, pronto. Programa número 56 de La Gatera. Así es. ¿Qué es La Gatera? Número 56. La Gatera es un programa de radio, te cuento. La mierda. Y el número 56 es La Caída. Mira. Cosa que no va a pasar acá, porque nosotros estamos cada vez más arriba. ¿Alguien se cayó últimamente? No. Yo estoy bien. Venimos bien. Estoy a tropezarme, pero no llego a darme de boca al piso. Yo soy bruta. Sí. Tiro cosas, me caigo, doy culazos sin querer, como que no lo controlo. Bueno, ¿vos has visto caerse a una cercana mía? Hermosa situación de esa señorita que cayó de poto. ¿Vos estabas? No. ¿Quién era el que...? El que me llevé. Vamos a presentar... Ese también cayó. Vamos a presentar al equipo ya mismo de producción de La Gatera. Reducido formato en el día de hoy, pero no menos potente, potenciable, potentudo. En la operación técnica y en los controles, mi amigo personal, el señor Matías Sebastián de Los Laureles. Vanerio, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien. ¿Cómo le va? ¿Está bien? Bien. ¿No se supone que en radio no hay que usar remeras amarillas y esas cosas? ¿Por qué? ¿Sabés dónde viene el yellow? ¿De dónde? Que cuando un auto está fallado en Estados Unidos, ajá, se le dice lemon car. ¿Y vos estás fallado? No, a mí me gusta la remera amarilla. Ah, bueno. Yo escuché que en radio no se usa, digo. Ni en radio ni en tele, porque dicen que es jeta. Pero claro, vos escuchás, claro, porque vos escuchás... Sí, Mitres, ¿a dónde? Claro, Andy Kunesov. Sí, esos vale. Van con eso. ¿Qué cosa, Andy Kunesov? Estás de modé. Hoy lo escuché, es para ir a buscarlo. Es para ir a buscarlo. También lo escuché hoy y me cagué de embole, te juro. Sí, ya a veces fue. Me divierte. Estuvo, mirá, yo le puedo hacer una crítica al aire. Estuvo una hora y media hablando del show de Jimmy Fallon, que es lo que hacen todos, básicamente casi todos los programas, hablando una hora del programa de Jimmy Fallon, que es un late night que sale todas las noches. Que muy bueno. Sí, todo lo que vos quieras. Pero, sí, hablando de eso. Y después otra hora y media hablando de un cumpleaños, un sueño. Bueno, tipo, no le demos emotivo, más. Un emotivo, pero un embole. ¿Qué me importa? ¿Sí? Dámelo a buscar, Andy. Dámelo a buscar. Andy Kunesov era interesante cuando era canoso y era joven. Ahora que es viejo y es canoso, es uno más. Anda a cagar, Andy. Seguimos continuando. Continuamos presentando. Prefiero al padre. Sí, el padre es sexólogo y está re bueno. Nah, pará, boluda. Bueno, pero es sexólogo. Bueno, pero por eso está re el bueno. El hijo no debe hacer ninguna con esa cara de papa frita. Bueno, vamos a presentar a nuestro... Estoy comiendo. Sí, ya veo. Una empanadita. Vamos a presentar a Emma Rasri, nuestro editor magnánimo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, chicos. Felicitaciones. Sabemos que la semana pasada perdió a su perro y apareció, la encontró. Así que un aplauso para el encuentro. Qué bueno. La pasé mal y después la pasé muy bien. Sí, no pierdan animales, chicos. Totalmente. No los pierdan. Acompañando a Emma en la coordinación del aire está la señorita negra Emi Silva. También ayudando a la producción de contenidos, redes sociales, fotografía y un millón de cosas más que no podemos ni contarlas. Hace de todo esta chica. Todo, es genial. Como un drag-through radiofónico. Tenemos dos productores. Es la recibida. Sí, ¿Vos sos recibido? Algo así. ¿Pero vos sos recibido de un taller de cupcake? No, era de cupcakes, pero tipo era un par de meses. ¿Tipo? No fue tipo dos clases. Escuchá, ¿no la saludaron a la negra? ¿Se pueden hablar? Sí, no, que saluden. No dijo nada. Ah, salud. No, por favor. Sigan, que no hay nada más lindo que escucharlos a ustedes. Pero, a la negra le pasó algo en el ojo. Sí, los estoy mirando, con un ojo menos, pero los estoy mirando. Sí, se le puso un ojo marrón. Negro, yo vi la foto negro, y dije. Negro. ¿Qué pasó? No es necesario la foto. En el ojo. Era me gusta compartir todo con el equipo de la Sí, está bien, pero bueno. ¿Cómo? A mí me encantó. Sí, a mí me dio un poquito de impresión. El otro manda foto comiendo bananas, sentado en el baño, yo no puedo mandarla del ojo, la banco a la piba. Bueno, no, también, bueno, hay cosas así. Cosas, sigamos con. También, el ausente es Paul. Hay varios ausentes. Soledad Agromayor acompañando la producción que en el día de hoy es de María Emilia Silva. Porque claro. Sole lentamente va haciendo un paso al costado porque se va a meter en un convento de productoras cuida niños descalzas. Bien, me parece un buen futuro para ella. Le deseamos lo mejor. Sí, igual a mi derecha. Y va a seguir produciendo Forever and Ever Online. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba, por abajo y bien por atrás, el señor Tomás, judío hebraico, por día. Y a mi izquierda, Mariana. No me gusta, ¿sabes? Porque yo te presento con... Bueno, estoy armando no, la presentación. No, dale, quiero que me presentes bueno, un poco. A mi diagonal, a mi paralelepípedo. Paralelepípedo. A mi arista superior derecha. Sí. La única, inigualable, la mejor, la más linda, la increíble Marian de L. Ahora sí, me la creo toda. Vamos. Voy a dormir en paz. Bueno, tremendo programa que tenemos el día de hoy. Vamos a tener música, vamos a tener los mutantes del Paraná. Vamos a habilitar ya mismo nuestras vías de comunicación para que la gente se pueda comunicar con nosotros. ¿Dónde? Bueno, como siempre, a través del teléfono 4864-0489. Y también a través de Facebook, facebook.com/lagatera887. Tremendas fotos hay en este momento, creaciones hermosas de Soledad Castro, por un lado, en base a todo lo que fue la producción de fotos sexys que hicimos, y las fotos de estudio de María Emilia Silva. Y también nos pueden encontrar en nuestro super canchero Instagram, canchero. Lagatera Radio. Re canchero, si no tenés Instagram, está creado. Pero podés entrar por la página instagram.com. Sí, claro. Si no tenés Instagram, también podés verlo. Exactamente. Bueno, comenzamos con un poco de música. No, quiero decir ¿no? algo. Dale, decí algo. ¿Qué va a pasar el 19 de mayo? Sí, claro. Porque estamos bombeando esto que va a pasar aquí el 19 de mayo. Echa la trampa, se llama. Vamos a tener una emisión especial de La Gatera con público. Te estamos invitando a vos, a toda tu familia, a todo lo que quieran venir a Lambaré 873, el bar de FM La Tribu. Salimos del estudio, montamos el estudio allá para que todo el mundo vea cómo se hace esta situación claro, misma. Para que nos pongan cara a la voz. Para que, claro, le vamos a poner cara a la voz, le vamos a poner barata a la voz, sí, le vamos a poner todo lo que podamos. ¿Y va, quién va a venir? Además viene Stuka and the Fusers. And the Fusers, ¿no? Y The Fusers. Y los. Stuka y los Fusers. Stuka es el guitarrista de Los Violadores que vienen de llenar el Luna Park y vienen a hacer una entrevista en vivo en el auditorio y a tocar en vivo desde la radio, desde el estudio. Y se proyectan pantallas gigantes para todo el público. Así que si te querés acercar, claro, para saludarlo, para verle la cara a este ícono viviente de la historia del punk rock latinoamericano, podés acercarte. Él es una persona feliz. Sí, yo creo que va a haber una muy buena vibra esa noche. Sí, le quiero mandar un beso grande a Horacio, ¿no? Que es quien... Exactamente, y que en este momento está resfriado, pero escuchando La Gatera, sintiendo que los mocos se le suben al cerebro y que está todo bien. Tecito de jengibre y miel. Tecito, qué hippie que resulta. Sí, pero es la que va, es lo único que funciona. No, ¿sabes lo que funciona también para ese estado? Té de guayaba. Hacete un litro de té de guayaba, clavátelo. ¿A dónde conseguí la guayaba? No sé ni lo que es. No sé, pregunta, loco. O sea, imagínate que se consigue todo en esta ciudad. Todo hay lo que quieras. De el primero te lo regalan. Ahí. Vamos a buscarlo. Vamos a escuchar el primer tema de La Gatera. Nunca abrimos con un tema de Pez y es el día de hoy. El tema, terrible tema, casi instrumental, el temible Hongo Fusarium. Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. La palabra hongo me hace acordar a la crema de hongos que hace mi mamá, que es increíble. Se las recomiendo con fideos, un 10. Después de un abril lleno de lluvias, el primer hongo que se me viene a la cabeza es la brotitis. ¡Te odio! Oh, me gusta este tema, ¿eh? Linda cortina para empezar. Para papá. Bien, estás escuchando La Gatera, segundo momento, porque nunca sé cuál es un blog. Yo no entiendo nada de radio. Claro, yo soy una caída de la cama. No sé, es improvisada, ¿no? Muy improvisada, pero sí. De repente me cuesta entender qué es un blog, ¿entendés? Bueno, otra vez te lo explico con un croquis. Con un croquis. La palabra croquis me hace acordar, no voy a decir esto porque sí es muy terrible. Terrible. Sí, sí, Horacio, sonate los mocos, Horacio, que te bajen. Me acabo de decir, tengo mocos arriba del cerebro. Qué feo cómo te pasa eso. ¿Viste? Lo sentís acá y no baja. Cuando a mí se me ponen atrás del pómulo. Mm-hmm. Es que y te duele, lo sentís. Me duele, sí, boludo. Sí, sí. Sí, por eso nunca hay que hacer el... No, qué asco. Eso es un asco. Eso es un asco. Pero ¿qué es lo que tenés que hacer? Sacarlo para afuera. Bien, vamos a empezar a definir la palabra del día de hoy, que es hongo. Así que el que quiera llamar puede decir cualquier cosa que se le ocurra. Pero... hay algo que tiene que ver con la etimología. Así es. Hongo en nuestro idioma viene, como es habitual en esta sección que siempre hablamos, del latín fungus, zeta, hongo, específicamente champiñón. En la transformación de la palabra, la F inicial desaparece y se hace H. Igual que en otros casos como facer, que es hacer, filio, que es hijo. Claro. O también gesta, que es fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? La de tu programa y... sí. Escucha, a mí me interesa saber de qué manera la palabra... fungus se transforma en champiñón. Sí, hay un bueno, abismo ahí ya hay un, hay una cuestión culinaria que... champiñón. Que qué horrible que suena. Champiñón. Champiñón. Es una champiñón. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más podemos decir? Ah, mira, al parecer también fungus latino comparte una raíz anterior con el griego spongos, que viene relativo a la espuma, que también da origen, por ejemplo, a la palabra esponja. Mira, hongo da origen a la esponja. Mira, qué loco. A través de una raíz, como la raíz del hongo. Buena, es un mini My Blood. Sale ahí un Mario Bros. Que... de hongos. Horas perdidas adelante de la tele de tubo. Escúchame, ¿qué dice la RAE? Según la RAE, el hongo es un ser vivo heterótrofo, perdón. Heterótrofo, nunca leí esa palabra en mi vida. Heterótrofo. No, ¿qué significa? ¿Que le gusta qué? Sí mismo. Gusta de sí mismo. Es un ser carente de clorofila, hojas y raíces, que se reproduce por esporas y vive parásito, en simbiosis o sobre materias orgánicas en descomposición. ¿Viste cuando dice, está lleno de hongos ahí? Está lleno de hongos. Cuando dejaste el guiso un par de días en la cocina. Claro. Ahora, uno de los hongos. Claro, uno de los hongos que son conocidos también y que también están en las redes son las setas, ¿no? Que son estos hongos con forma de paragüita, claro, como sombrillitas, sí, que son tan lindos. Todos los hongos me dan miedo a mí, los que no son el cucumelo, digamos. El resto de los hongos me dan miedo. O sea, los que es el champiñón también. Sí, me dan pánico, boludo. Pienso en champiñón. ¿No puedes comer una pasta con champiñones? No, la verdad que no. Además, el champiñón es algo como... ¿qué sos, loco? ¿Por qué no te definís? Digo, en el grupo de los seres vivos. Claro. Sí, yo soy una persona educada en la escuela de los 80. A mí me enseñaron que había vegetales, que había animales y bueno, piedras. Este es algo que está en el medio. Claro, este es un intermezzo. Bien, ¿qué más? Mira, según la RAE, en la marina... el hongo viene a ser el extremo de un tubo de ventilación que remata sobre la cubierta con una tapa o sombrerete abombado para evitar que penetren los rociones. No sé qué me estás hablando. Es como, ¿viste la cañería donde tiene como una tapita? ¿Rociones? En forma de hongo. Bueno, eso es un... se dice ¿un hongo? Eso. En forma, como el que tiene lo que le tapa la cañería, claro. Le tapan la cañería. Hongo también se le dice de una manera muy despectiva y con muy mal gusto. Gente que yo... no sé, ya no veo más, por suerte. Se le dice al extremo del pene. Claro. El hongo. Sí, sí. Es es como una cosa muy larga. ¿Vos tenés eso? Pero creo que dibujó un pene. No veo. Me muestra un papel que no veo porque lo hizo en resaltador amarillo. Que no le diga mal la reina del choti. Claro. Y dibujo un choto. Yo veo, yo no lo vi, pero para mí era un choto. Esto es FM La Tribu. No se puede dibujar chotos. Así es. Y también se le dice en algunos lugares al poto, al trasero. Dibujó una bruta poronga. ¿Podés sacarle una foto y subirla ya mismo? La del caño. La del caño. Lo de ¿esa es la del caño? Bien del caño. Bien del caño. Un aplauso para del caño. Claro. Que explique el dibujo, porque quedó raro. Sí. No, limpia tu nombre. No, chicos, les estaba mostrando cómo quedaría lo de la parte de la marina, cómo queda el caño. Quedó el tema anterior. Claro. No, ya estamos hablando de ahí vos... ya tenés la forma esa que estabas diciendo vos. Tiene toda una explicación y una conexión en este ¿y mundo. ¿Y qué culpa tiene del caño con eso que estás poniendo ahí? Sacale una foto, subilo para que la gente entienda que no estamos locos. Bueno, ¿qué también, más? Está el hongo atómico, la formación gaseosa de gran tamaño y aspecto similar al de ciertos hongos que se reproduce después de una explosión atómica. Horrible. La bomba, horrible. La clásica. Ahora, bomba. Hay una expresión que es medio lunfardera y acá la RAE la tenés inside, que es me embolé como un hongo. Claro. ¿Qué me embolé como un hongo? No será, entiendo. ¿No? La pasan mal los hongos. El hongo se aburre. Pues siempre ahí está ahí tirado, viste, contra el árbol, contra la maderita. Tiene un... No tiene mucha onda, digamos. No se puede mover, está ahí medio al pedo. Pero vos probaste algunos. Sí, bueno, depende cuál. Hay algunos que son medio aburridos. Claro. Bueno, no sé. Ando probando hongos por ahí. Hay hongos... Esto. El tema de los hongos en las partes íntimas. Ah, contanos. Es tremendo. Contame ¿sí? vos que yo, me dijiste por suerte, que tenías ahí una no, vez. No, por suerte vengo... Me llamaste, vengo, Marian, ¿qué pasa? Salvándome de esas cosas. Pero tengo entendido que a los hombres no les afecta tanto o no se nota tanto... Como en las señoritas. Google. Que las sufran un poco más. Google Imágenes no dice eso. Eso es algo de lo que no voy a remitir nunca en mi vida y se los recomiendo a los oyentes. No pongan hongos y algún tipo de genital. Solo poné hongos y ya está Google bien. Google Imágenes porque no dormís. Sí, es tremendo. Bueno, y otras cosas que puedes poner que te desvelan, bueno, ahí. Pero mismo. Hay cosas que no quiero saber, que Google sabe y yo no quiero ver. Acá seguro que alguien que tuvo hongos es usted, señor. No, en los pies hay hongos. ¿No? Es verdad, claro. El famoso pie de atleta. Sí, yo tuve hongos. Los pies, pero es como se te pela la piel. No, como, te pica y tirás una baranda asquerosa, no, boludo. Sos te podrí de abajo picaba, para arriba. Sí, ¿te acordás cuando era medio un garrón? Sí, yo he tenido una vez. ¿En los pies? No, he tenido en mis partes íntimas uno que se llama Cándida. Tiene un nombre. ¿Qué chica no ha tenido Cándida? Y es tremendo porque te pica y vos pensás que se puede solucionar con 20 millones. Mira, es que una en el bondi ahí rascándote. Una amiga muy hippie, Mechi, me dijo, ¿sabes qué tenés que hacer? Y esto es real. Me dijo ella que yo no lo hice porque no me parece agradable. Te tenés que poner un yogur. Te tenés que poner yogur. ¿Por qué? Porque el hongo se come el yogur. El hongo, ¿el hongo se come el yogur o el yogur se come el hongo? No, vos te comes el yogur, vos después te pones de ponerte el yogur. Agarras el teléfono y llamas a un amante y le decís, vení a comerme. Vení a comer yogur. Vení a comer yogur. ¿Quieres merendar? Sí, mirá. Y un asco. Sí, un poco. Sí, duele. Y Famodil. Debe ser fresco igual. Me habían dado una cosa que se llamaba Infamodil y me tenía que sentar en una palangana como ahora con el ahí en bola. Foto en agua, boludo, así. En ovarios, ahí, pierna abierta. No, los ovarios están adentro de mi cuerpo. No los tengo afuera, horribles como vos. Es una forma de decir, ¿cómo dirías? En bola. Para no decir en bola, ¿cómo le dirías? Desnuda. Ay, qué aburrida. En conchini. Aburrida como un hongo, boludo. Vos sabés que no. Bueno, para algo más, sí, decime algo más después de tus hongos. Bueno, también, viste, se usa para la palabra hongo como decir que hay en abundancia, como decir, se reproducen como hongos. Porque al parecer los hongos se reproducían de manera... Se reproducirían de manera rápida. No, los que se reproducen rápido son los conejos. Bueno, los hongos también, no. ¿Qué sabes? No sé, yo bueno, esto la no información pongo en duda. Que no sé, ya si me lo lees vos, pues yo no pongo en duda. Bueno. Los pitufos vivían en hongos. Claro, también, los pitufos vivían en hongos, en nuestra manita muscaria. ¿Usted comió alguna vez? El cucumelo, por ejemplo, es un hongo que es loco porque sale del sorete. Claro. Y es maravilloso, ¿no? Pero vos te lo comes igual. Sí. ¿Vos probaste alguna vez? Yo probé hace muchos años. No hizo demasiado efecto. Me parece que me cagaron un poco. Pues no es que los busqué yo, sino que los compré. Quieron unos champiñones. Claro, una cosa, claro. Ando sí, a ver. Sí. Yo he probado hongos en diferentes lugares. Recomiendo hacerlo. Sacados, recolectados. No, por bajo los medios. Punto de vista, yo no voy a ir a tocar un hongo arriba de un solete. Pero quiero decir, te recomiendo que si vas a tomar hongos, primero no escabies antes, ajá, ni después. Bien. Así vibrás la secuencia. Obvio. Y que además te vayas a un lugar al aire libre mismo. Yo

Haces todo, porque llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Ah, y autorizás todo desde el celular. Credicop Móvil, el banco en tus manos. Descárgate la aplicación e informate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Mi nombre es Diana Sakayam, soy una activista trans, pero sobre todo de los derechos humanos. Me duele. 8 de mayo, desde las 4 de la tarde. Festival Amancay. Justicia por Diana. Nosotras somos parte de las organizaciones sociales que entiende que la lucha por la igualdad de género va de la mano de la lucha de clases. Festival Amancay. Barra popular, bandas en vivo, artistas invitados. 8 de mayo, 16 horas. En la Asociación Boliviana de la Ferrer, Zárate, 6066, a 5 cuadras de la estación de tren. Tu forma no duele. Basta de travesticidios. Fin de espacio publicitario. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu. Si no nos damos cuenta que todavía vivimos en entornos coloniales, estamos en un grave problema. Porque la colonialidad se nos ha hecho piel, se nos ha hecho no solamente cuerpo, sangre, huesos, sino también sensibilidad y afectividad. Mi vestido de salvaje, recorriendo el lado páramo, mi cuerpo, el equipaje. Sin aire, no hay fuego. Gentes malas. La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un chogur? Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón. Mala mi pijita. Hijo de puta. Gentes malas. Gentes malas. Los hay en la historia de la radio. Y sí, pasa también, me toca llenar el asiento de una persona muy, muy grande, pero muy inteligente. Después de la tercera vez que estás haciendo la columna, ya lo que estás diciendo ya no funciona. Bueno, no. Pero déjame intentar una vez más, ¿dale? Dale, bueno, a ver. Como todos saben, este espacio es la columna del doctor Radovich, que trata problemas de género, de derechos LGBT y demás cosas importantes de verdad, no como las que voy a tratar yo en este espacio. ¿De qué va a hablar usted en el día de pero hoy? Esta vez me voy a ir del género porque ya fui vapuleado no vilmente banca, por usted. Como no me la banco, no es que no me la banco, porque vos me acusás de cosas de ¿de que no son ciertas. ¿De paranomancia? ¿De qué y al final vos es la que tiene menos tolerancia a la gente que piensa distinto, pero... No importa, hoy lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar, es mi columna esta, así que me sale la voz finita de repente. María, por favor. Hoy voy a traer una. Me tomé el derecho de traer una palabra invitada. A ver, ¿quién es la palabra invitada? Te interesó ver un poquito, ¿no? Obvio, ahí sí me gustó. La palabra invitada es bajonear. Bajonear, bien, me gusta. Te digo, mira, según la página bajonear.com, que existe. No. Por favor, puedes buscarla. Ya mismo. Por supuesto que todas mis columnas tienen una profunda investigación. No es una cosa que me llama a 5 minutos y me decís, che, necesitamos que hagas una columna y te la armo. ¿Qué? La gente drogadicta. Esto ya está hecho, ya está realmente investigado. Bien, ¿qué hace? ¿Estás abriendo bajonear.com? Sí, bajonear.com. Sí. ¿Y bueno, qué onda? Dice que al hablar de bajonear nos referimos al placer inigualable de saborear con muchas ganas una deliciosa comida. Producto del apetito que se origina luego de fumar marihuana. Esa es la descripción de bajonear. De bajonear.com, claro. Bien. Según esta página. Bien. Ahí la tenés. Mirá qué divino. Bajonear.com. Pues yo tengo como una teoría alternativa también, que a veces uno le pasa que le agarra ganas de bajonear cuando vuelve de la noche, sí, el boliche, salir con los amigos. Pero también hay que considerar que vos cenaste a las 10 de la noche, volviste, sí, a las 5 de la mañana. Pasaron 8, 7, 6, 8 horas que no comiste nada. Obviamente vas a tener hambre. Sí, esa obvio. Hora. Y sobre todo después de que bailás, agitás. Claro, por sí, eso. Sí. Tampoco es algo estrictamente relacionado al consumo de estupefacientes, sean drogas o alcohol. No, no sé. Se ven influenciados, obviamente, la marihuana ayuda. Bien. De hecho, según se estudió por qué la marihuana da hambre, y según un estudio que publican investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos, que publicaron en la revista Nature, dice que son las neuronas del cerebro encargadas de inhibir el apetito las que juegan el papel principal en el fenómeno. O sea que cuando vos fumás, le pones así medio loquitas a estas neuronas y te dan más hambre. Y no solo eso, sino que depende de la cantidad de THC en lo que fumes, te da hambre o te quita hambre. Te puede, o sea, puede ser inhibidor de hambre también. Por eso también es algo muy interesante. ¿Cuánto tengo que fumar para que no, no es me cuánto, dé hambre? No es cuánto, sino cuánto THC tenga lo que vos fumás. Bueno, ¿entendés? Dale, más o menos. Y bueno, mucho... te saca el hambre. ¿Mucho, mucho? Claro. Porque te quedas dormido. Y ponele, sí. De hecho, lo que se estudia es justamente para tratar de desórdenes alimenticios. Sí, creo que cuando alguna vez o alguna amiga mía claro, me que contó... que te dan uno muy poderoso, sí, que y quizás ni hambre te dan. Que te reís. ¡Ah! Claro, qué lindo es eso. Bueno, entonces hablando de esto, pensando qué podíamos charlar, yo se me ocurrió sí. compartir con los oyentes y que los oyentes también compartan con nosotros qué hacen a la hora de bajonear. Pero bajonear low-fi, ¿entendés? Low-fi. Bajo presupuesto. O sea, llegaste sí. a tu casa a 4 de la mañana. Macrismo. Llegó Macri. Abrís la alacena, abrís la heladera y medio limón. Uy, ¿qué hacemos? Uy, un y hay limón que poner la. O sea, teniendo un par de cosas básicas en la cocina, pensar como algunas alternativas. A ver, esto es autorreferencial. No, esto tiene mucha investigación. A ver, bueno, perdón. Tengo como unas cosas muy sencillas y unas poco más elaboradas que ya requieren. Tiempo. Fuego, okay. Exactamente. Okay. Las primeras, algunas básicas, por ejemplo, tenés un poquito de queso blanco, tipo San Crema sí. Sabón, un poquito de dulce de leche, unas sí. galletitas dulces. Sí. Vas, haces la típica mezcla de la chocotorta. Agarrás galletitas trituradas. Sí. Pueden ser unas Oreo, poner unas las pepitas. Las Oreo están carísimas. Bueno, las pepitas. Algunas de supermercado. Las Toddy están muy buenas también. Ah. ¿Cómo llaman estas? La mitad de mi retiro. La chocolatada, ¿cómo se llama? No importa, bueno, una de esas. Y haces la mezcla, es así muy casero, en 2 minutos. ¿Y qué haces? Y me mezclas todo en una taza. Tremendo, ¿y qué haces? No, y lo comes, con ¿pero cuchara. ¿Cuántos años tenés, boludo? ¿Qué? Aparte, hace mal eso, señor. Pero tu cuerpo te pide que ingerir cosas dulces, que o dulces o saladas, pero necesitas. Perdón, yo tengo una duda, Tengo algunas más sanas también, ¿eh? Pero eso, yo, de verdad, sí. Eso es una medio adolescente. Yo cuando era adolescente bueno, me hacía sándwich con fideos, bueno. Ketchup, mayonesa y me comí un sándwich de fideos en los fríos, obvio. Bueno. En Brasil le ponen ketchup a la pizza, ponele. Yo también. Y vivo acá en Caballito, Emilio Mitre y Alberti. Estás mal, Mariano, estás mal. No, porque vos probaste mi pizza, boludo. Estaba buenísimo, ¿no? ¿Con ketchup era? Sí, hice un millón, boludo. Ah, puede ser. Bueno, esas cosas. Tenemos que hacer una noche de pizzas gateras. Bueno, otra, una clásica muy sencillita, también muy, muy infantil. Banana pisada con dulce de leche. Riquísimo. Un asco. Riquísimo. Pisada la banana, boludo. Claro, pisada con dulce de leche. Pisada, ¿sí? Y haces en 2 minutos. Yo la metería al freezer un toque. La piso, la meto al freezer, la pongo en un pote, le pongo un palito, y me como un helado. Es buena, también me gusta. ¿Viste? Así como que se van creando frigor cosas la tenés inside. A full. Acá ya una bien lo fabio, bien no hay nada. No solo no hay nada, sino tipo no hay ganas de cocinar. Sí, sí. Esta es muy sencilla, pero me encanta. A ver. Lata de arvejas. Sí. Punto. O sea, abrí la lata de arvejas. ¡Qué pobre! La puedes condimentar un poquito. Sal, aceite, vinagre, acheto, limón, lo que te guste. Si la querés hacer bien, Beach Experience, la comes desde la lata misma. Y nada, son arvejas, es una ensaladita. Bueno. Esa es la sana. Claro, esa es la sana. Siempre puedes tener una lata de arvejas en la alacena. Sí, y atún, ponele. El atún. Bueno, yo el atún particularmente no me gusta mucho, pero también mamá. Siempre hay una lata de atún en la alacena. Sándwich de atún, abrís una lata de atún y le pones. Ponele, sí. Qué buena onda. Después una que estoy, que no es ninguna novedad, pero de repente es algo que yo empecé a hacer últimamente, que es tener siempre. ¿Qué se usa en la heladera? El vigilante, el fresco y patata. Obvio. Es un éxito. Es un éxito, es barato, es sencillo. Lo tenés y te dura. Total. Perfecto. Sanguchito también de queso y dulce va como sanguchito, trompada. Ah, mirá, no, pensaba. Con pan o con galletita. Claro. A mí eso... me gusta más así, menos harinas, más sal. Bueno, boludo, después del batido de galletita con coso que hay gustos y gustos. Y bueno, yo tenía ganas de ir con una un poquito más elaborada. Que a es ver. Una mini torta al microondas que la haces en 5 minutos. Ya decime, la tomo nota. Toma señora, nota, tome nota. Taza, grande en lo posible. Taza grande. Tipo la de café, pero sí. Tirando a grande. Sí. 4 cucharadas de harina. Sí. 4 de azúcar. Sí. 2 de cacao. 4 de azúcar, 2 de cacao. Mezclas. Sí. ¿Tienes un huevo? 2 de azúcar nomás. 4 de azúcar. 4 de azúcar. 4 harina, 4 azúcar, 2 de cacao. Sí. Mezclas, de seco, así que se mezcla fácil. Tirás un huevo. Sí. Mezclas, tirás 3 cucharadas de leche, 2 de aceite. Revolvés hasta que te quede la masa de torta. Sí. Y la mandás al microondas. Según el microondas, la potencia, la taza. La taza misma. La taza misma. Entre 3 y 5 minutos depende la potencia del microondas. Te sale un bizcochuelo. Me jodés. Así. ¿Vos tenés microondas? No tengo microondas. La concha de Dios. No tengo microondas. ¿Alguien tiene microondas? ¿Vos tenés microondas? Hay que probarlo. ¿Con el horno eléctrico lo puedo hacer? No, la taza me parece. Ah, la taza no. Claro, no lo sé. Habría que probar otro. Bien, bien. Y esto lo puedes coronar después, una vez sacado, con un poquito de dulce de leche o chocolate, eso de tipo de charlotte. Boludo, esto, sumado a tu neceser, yo estoy detallando, boludo, con la información. Me encantó, ¿viste? Muy bien. Después tengo otra para cocinar. Esta es un poco peligrosa porque se requiere fritura. Ajá. Pero es empanada peligrosa, de banana. Peligrosa, porque tiene frito. No, no, no, pero si, mamá estás, que estás, te en, si estás en un estado delicado, alterado, la que me cuido con el aceite. Bueno. Ponele. Empanada de banana con dulce de leche. No, asquerosidad inmunda del orto. Tapa de empanada, dulce de leche, bananas en rodajas. Y la fritás ahí, de vuelta y vuelta. Cerrás la empanada con claro, el repulgue. Sí, como se usa empanada. Y te comes la empanada. Claro, de banana con dulce de leche. Todo tiene dulce de leche, me encanta. Básicamente hay que tener un buen pote de dulce de leche. Siempre te salva, claro. Siempre. También depende de los gustos, ¿viste? Hay gente que le gusta más lo salado. Igual, la empanada de dulce de leche me la baja. Había una empresa, una cadena de empanadas, que no me acuerdo bien cuál era, que vendían panadas de dulce de leche. Estaban buenísimas, buenísimas. Sí, pero seguro explotaban a sus trabajadores. No, qué sé yo, todas lo hacen. No sé, todas las empanadas, todas las fábricas de empanadas. Todas las fábricas de empanadas, así parece. Lamento decírtelo. Hay un... Bueno, está bien. Bueno. Y bueno, siempre hay que usar el ingenio, hay que usar lo que está a mano. Obviamente podemos pasar por un kiosco, pero la idea es justamente cuidar el bolsillo y usar lo que se tiene dentro de la alacena y la heladera. Me encantó cómo uno puede ser pobre y sin embargo seguir engordando. Así es. Qué linda la vida. Bueno, nos vamos con un temita. Elegimos un tema hermoso. ¿Sí? ¿Qué tema elegiste? La banda se llama Coma y el tema es Las Zetas. We'll be right back. Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. A mí la palabra hongo me hace acordar a la locura que tenía cuando me los comí en Ámsterdam. A mí la palabra hongo me hace pensar en los hongos que me voy a comer cuando vaya a Ámsterdam. El amor no tiene ojos, no seas cruel, estoqueando Facebook. Mira lo que te puedes comer, qué mala que sos. Gordo, bueno. Tienes que estar de hongo para entrarte, gordo. Escuchá, amor te podría ser una palabra. ¿Amor? ¿Nunca hicimos amor? Nunca hicimos amor, no, porque nos generaría una pelea, yo no quiero hablar de eso. No, la verdad que no. Un abrazo. Tuve malas experiencias, digamos. Pero bueno, sentir el amor más lindo es el de un hijo. El que huyó es el amor verdadero. Me todo imagino. Lo demás es un chamullo. Todo no tenés careta, idea. ¿No? Te digo, te juro que el amor es el del, es el que yo siento. No hay manera. Lo demás es toda una pelotudez atómica. Bien. Bueno. Continuamos con la palabra. Pensé que querías tirar un saludo o algo. El bar Kowalski que abrió el fin de semana pasado, hermoso lugarcito en Billinghurst 835, y al primero que llame al 4864-0489 le van a invitar una cerveza. ¡Una cerveza! Dejando no llames pidiendo una cena si estás borracho, porque hay oyentes que llaman de claro, cena, no, hoy una cerveza. Igual es un lindo bar para comer, hay tapas, hay picadas, hay... Pero no te regalamos eso, eso te regalamos no, una birra. Que, helada, sí, llamen sí. Y se la llevan nombre y DNI. No sé si querías mandarle un saludo a... ¿A quién? A Magnus Mark, palillos luminosos Magnus Mark, hermosos palillos para tocar la batería que te brillan luminosos. Cuando mismo tocas, son transparentes, divino. ¿Quién es el inventor? El señor Horacio, una persona que tiene una mentalidad maravillosa. Increíble. Los puedes avanzada. Buscar en Facebook como Magnus Mark Stick. Bien, bueno, nos metemos en Mario Bros. La palabra hongo. Si hay alguien que se los comió y se los comió todos, es Mario Bros, ¿no? ¿Quién es qué? Mario Bros, ese sonido característico de los 90 para mí. 80, 90 en realidad, que fue el primer jueguito, ¿no? Que tiene a Mario, este fontanero. Un plomero. Como protagonista que, mirá vos, boludo, salió en 1983, tiene 33 años Mario Bros. Donde el plomero este tenía que encargarse de destapar algunas cañerías de las que salían algunas tortugas horribles y unas abejas locas, ¿no? El mundo, como el ecosistema en el que se movía Mario, era como un mundo todo lleno de colores, con ladrillos que flotaban. Tenía que rescatar una princesa y había un cocodrilo gordo. Todo muy psicodélic. Una locura. Una cosa de rarito. Lo loco es que Mario Bros. Adquiría poderes magnánimos. ¿En qué momento? En el momento en el que comía hongos. O comía flores. Claro, qué loco, ¿no? Como uno de niño... Lo pasa desapercibidísimo. Y después a los 20 y pico termina. ¡No puedo creer! ¡Era hongo! ¡Mind blowing! ¡Claro! ¡Mind blowing! ¿No? ¿Y por qué yo fumo porro? ¿Por qué yo? Esto es culpa de Mario. Claro, ¿qué pasa ahí? Bueno, parece ser que entonces a Mario de alguna manera le gustaban las drogas alucinógenas. Sin duda, se la recreía. Para poder derrotar más fácil a las tortugas que aparecían volando, porque volaban las tortugas, había algunas que caminaban también, ¿eh? Sí, estaban las que saltaban, las que volaban. Las que saltaban, las que volaban. Y también para evitar ser comido por unas flores venenosas que aparecían de unas cañerías, que estaban buenísimas, Mario buscaba comerse un par de hongos en el camino. Para ser más poderoso. Exactamente. Así que bueno, eran tipo hongos a manita Muscari. El que decías Muscaria. Vos, el Muscari. Muscari. El pelado Muscari. Muscari. Se comía un pelado Muscari y se hacía más grande, se hacía más difícil de vencer. Sí. Era el de los pitufos, el mismo. El mismo. Ahora parece que había otro hongo también. Estaba en color verde. El verde, claro. Pero si el chabón se comía el verde, se le alargaba la vida y se hacía súper luminoso y rompía todo. No, esa es la estrellita. Con la estrellita rompía todo. Con el por favor. Y con el verde te da un one up, una vida extra. Una vida extra. Ahora parece que además de los hongos, ¿qué hacía Mario? Comía flores. Es tremendo. ¿Qué comía? Y no sé, era una, un, como, era una flor parecida a la que le sale al peyote. Ok, tiene sentido. Sí. Es como una cosa medio loca. Este, a Mario esta flor le permitía tirar fuego para vencer más rápido a sus enemigos. Mirá lo que me estoy acordando, no lo puedo creer. Sí. Gran juego, Mario, gran juego. Gran juego, ¿qué más? Horas. ¿Qué más? También, bueno, el tema es que en realidad la dificultad del juego y los elementos locos que van apareciendo quizás son productos de alucinaciones que tiene Mario, ¿no? Es como que lo veníamos pensando. Lo loco... Y que sí. Sin esta ingesta, sin comer los hongos y las flores, tal vez rescatar a la princesa no sería tan difícil. Para mí... Flashea, ¿viste? Tiene un ataque de pánico. Ahí dice, no, mira esa tortuga y sí. Se pone el reloj. Tenía el hermano. Luigi, el verde, que claro. Dicen las malas lenguas o la buena lengua, le dicen, que eran gay el chabón. Lo acusaron de homosexual, como vos me acusás a mí constantemente. Pero yo tengo fundamento, boludo. Yo soy como Luigi. Bueno. Soy un incomprendido. Dos cosas puedo decir. Por favor. Una, el caño. Caño, Luigi. Ah. Bueno, pero Mario también. Por eso, también, claro. Mario Caño, ¿no? Mario Caño. Y después es que sí, todos aprendimos, nos gustó los hongos y lo otro, pero nadie se copó con lo de las cañerías, digamos, de grande. Y no, boludo. Ojo, debe haber gente que debe haber terminado en una cañería. Yo nunca terminé en una cañería. No entro. No hay manera que termine en una cañería. ¿Saben qué? Necesito que alguien me venga a arreglar un cuerito. Fuera de joda, tengo el cuerito que me pone mal porque siento que estoy perdiendo agua y estoy perjudicando al universo que le voy a dejar a la vida. YouTube te puede ayudar, estoy seguro. No, tengo un problema. ¿Ah? Me falta fuerza. No, me falta el conocimiento. Tengo herramienta, me falta la fuerza, loco. ¿Podés creer? Entonces yo convoco. No, yo no sé, bueno, sí. Pero lo que necesito es que alguien me venga a cambiar el cuerito. Y no estamos hablando en doble sentido. No, es claro. Real, la canilla del baño me pierdo. Literal. Comunícate al 486-40489. Si querés cambiar el cuerito, te damos una cerveza. Te damos en el bar Kowalski. Kowalski. Por favor. El Ingurso 835 abierto de martes a domingo. Che, dos chivos se cobran. Sí, obvio, ahora vamos para allá, tomamos una birrita. No íbamos a ir a... ¿Al salón? Claro. Bueno, podemos hacer una parada técnica antes. Bueno, para... Hay una teoría loca de la mente que dice que en realidad Mario Bros, el juego Mario Bros, es una propaganda comunista. Todos lo ven como... Sí, siempre hay una vuelta para encontrar algo que es comunista. El capitalista ve un comunista. Sacarle los juegos a los niños. Tal cual. Es una cosa... Pero contame, ¿qué? Es una propaganda comunista. ¿De dónde deducen esto? Por la vestimenta de Mario, ¿no? Es un obrero. El chabón es un chabón de la working class. Con un overol de color rojo. Luego fue azul. A Mario le cambiaron el... Sí, acá la producción dice que sí. Bueno, nosotros creo que dejamos de jugarlo en algún momento y no nos enteramos. Claro, o ya en ese momento estábamos tirando baba verde. ¿Viste cuando se metía abajo del agua? Alto flash. ¿No tenemos el guaran, guaran, guaran? Guaran, guaran, guaran. Ah, de los niveles del... No, ese es cuando... El del castillo, decís vos. Guaran, guaran, guaran. Esto en el castillo. Guaran, guaran, guaran. Claro. Cuadra, ya entendimos, Mario. Muy bien, ya puedes tocar una banda. Lo amo con todo mi corazón. Pará, termino diciendo esto. Los capitalistas piensan que Mario Bros es una propaganda comunista porque además cuando el tipo gana se izan unas banderas con una estrella y ellos flashean esa en la bandera comunista. En fin, hasta aquí la primera hora de La Gatera. Se vienen los Mutantes del Paraná, que ya están con todos sus instrumentos para entrar acá a tocar, comentarnos de sus próximas fechas, de todo lo que están haciendo. Gran banda, segunda visita. No te vayas. Sin aire no hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. FM 88.7. Sin aire. Espacio publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web.

escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Hongos con efectos psicodélicos. Un libro crítico. Una mujer libre que hace valer sus derechos. Música que salga del alma con una letra que ponga en evidencia las miserias de este sistema de mierda. Cosas. Magia. Todo esto siempre, siempre me va a volar la cabeza. El estudio reincidente ya en este gran programa, porque sí, segunda visita de la banda, estamos felices de volver a invitarlos, de que hayan aceptado. Estamos hablando con los Mutantes del Paraná. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien? Hermoso. Hace como un año que no nos vemos. Nos cruzamos nosotros en Sanguche. Sí. Además, pero hace como un año que no nos vemos acá. Están más peludos. En La Gatera. Hay etapas. Y hay zonas también donde no están más peludos. Yo estoy como revolucionado hormonalmente. Me parece que me pegó ahora la adolescencia y me están creciendo pelos. Yo no puedo decir que esté peludo de acá a mi otra vida. ¿No? Sí. No fue por vos precisamente el comentario. Pero no, lo aclaré por los oyentes. Claro. No por lo que estamos acá. Está de moda la barba, ¿eh? Mucha gente cada vez con pelo en la cara. Sí, cortarse el costadito y peinarse la barba y ponerse crema de enjuague en la barba. Ahí no llegué, pero... Hay gente que sigue, ¿eh? Sí. Uy, mirá. No, está bien. Lo del peinado de la barba, yo vi un programa que te enseñaban a cepillarla a la barba, y a prolijarla, ¿no? Y a dejarla como perfecta, divina. Yo puedo decir que Marian me cepilló la barba y me quedó refachero. Esto es real. Sí. Le cepillé, ¿no te puse spray también la barba? No llegué a eso. El rubio. Qué malos que son. Bueno, ¿qué onda? ¿En qué andan los Mutantes de Paraná? ¿Qué pasó de un año a esta parte? Han crecido, han tocado mucho, tienen nuevo disco. A ver, cuéntenos, ¿qué pasó en un año? Charlie Valerio. Un flash informativo. Entre minutos. ¿Qué pasó? Demasiadas cosas pasaron, todas lindas. Ahora somos un octeto. Ajá. Tenemos uno de... El que era trompetista del grupo se fue a México a tocar felizmente. Mirá. Está full allá. Ajá. ¿Felizmente para ustedes o para él? Para él, obviamente. Nosotros lo extrañamos. Nosotros somos felices porque él está feliz. Todo el mundo está feliz. Sí. Es la época de la felicidad. Es la época de la alegría. ¿Se fue por este motivo feliz, alegre, que nos inunda la Argentina? No, se fue, le surgió una gira con su grupo Toto Tomás, de La Plata, también tocaba ahí Toto Tomás. Mirá que loco. Y se queda allí con su novia, haciendo música, así que es un chico joven, y está probando suerte allá, así que ahora somos 8 en el grupo. Y bueno, seguimos haciendo los holgorios en el Matienzo, estuvieron buenísimos los que pasaron. Y ahora, bueno, nos encuentra cumpliendo 4 años. Y bueno, vamos a hacer, hicimos el viernes pasado y ahora mañana... ¿4 años? Yo te digo una cosa, para mí los Mutantes del Paraná suenan como una banda de 20 años, no como una banda de 4, como que se los ve... Quizás en el escenario y musicalmente bastante consolidados, ¿no? Y como con una dinámica ahí, si bien hay hermanos, digo, que suele tener algo que ver como el código ahí, ya nos conocemos, pero me parece que suenan musicalmente como más consolidados, ¿no? 4 años me parece que no suena 4 años. Sí, aparte también que empezamos como trío y después ahora somos 8, pero somos bastante ensayísticos. Ajá. Y eso... No paramos nunca, en los 4 años no paramos nunca. Lo máximo que hemos parado fueron 2 meses. Sí. Zarateños, ¿no? Era... Sí. Mirá con Zarateños. Bien. Pero sí, ahora sí, los 8 son de... De todos lados. Somos internacionales, de colombianos, argentinos. El colombiano, ¿te acuerdas que yo le dije que Pablo Emilio, no sé qué? Sí, metí en un terreno. Para que me acusen de... Por eso no vi. No, por favor, háganle pues mi red. Me ven y dicen Pablo Escobar, dijo yo. No, perdóname. ¿Y qué onda mover la banda de 8 personas? Porque también hacer una fecha que todos puedan en ensayo es un tema. Sí, igual yo creo que... Si hay ganas, se hace. Claro. Como que... Están comprometidos con la causa también. Se recomprometieron todos. Claro. Se resumó toda la gente que se copó, se metió ahora en la banda, como están todos. Sí, vamos a ensayar, vamos a tocar, vamos a hacer esto. Están ahí. Parte de toda esta cosa, ¿no? Como que de que estemos tan ensamblados y haya tanto laburo, tiene que ver con que los resultados siempre fueron de manera ascendente. Nunca tuvimos un estado donde decimos, bueno, la banda se durmió estos tres meses, no pasó nada. No, siempre fue más para arriba. Entonces, eso te estimula que laburar más todo el tiempo. ¿En el verano más. Descansaron, hicieron gira? Más o menos. Descansamos un mes, pero después... Un mes, pero viste, siempre... Con la cabeza tirando, puesta. Sí, ideas, claro. Cosas. De hecho, bueno, el verano pasado, por ejemplo, nos tomamos unos días, pero después ya... Empezamos la producción. Sí, la producción del disco que salió en Octámbulo, somos así como inquietos y siempre le estamos buscando la vuelta. Bueno, ahora para estos shows que tenemos, por ejemplo el de mañana, que es en el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación, hermosa sala, como la sala es una sala más, digamos, que se presta, ¿no?, más a lo acústico, hay un piano de cola hermoso. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Y además que me parece que tienen como una selección bastante exquisita de músicos que transitan esos escenarios, ¿no? Entonces quizás nada, eso les da como, los pone a los Mutantes, me parece, como en un lugar de, si bien... No es el under, el CCC, ¿entendés? No, no, accede gente es que quizás... Calle Corriente, ¿qué pasa? Calle Corriente, claro. Sin la pluma, esto es así como cuadra de Moria. Claro. Tiene que tener el mic, escúchame, pero... Sin cirugía, ¿no? Sí, naturales. Pero no, quiero decir, me parece que los coloca en un lugar donde va a acceder a verlos públicos, que quizás... No va al Matienzo, ¿entendés? Que quizás no, no escucha la tribu, o parte, quizás sí. En parte era eso también, ¿no? Como veníamos haciendo fechas de rey de trasnoche, claro, lugar a las 2, 3 de la mañana. Nosotros tenemos un público muy grande, tenemos un público de gente que tiene 40 años, 50 años, no sé, más todavía, y no se van a ir a clavar al Matienzo con parados, 18 años bailando. Claro, no. Estos shows a corazón. Y esto es a las 12 de la noche puntual. Y termina... Una hora. Y aparte la propuesta, viste, de estar sentado, te puedes tomar algo lindo, tocamos a un volumen mucho más tranquilo. Es para una cita, sonido. Yo diría. Yo creo que re ganás. Si vas a ver a los quedás Mutantes bien, en el CCC. Pará, ¿vos decís que yo voy sola mañana y dijo salgo? Cita. No, me dijo de levante. Sí, pero si vas sola. Pero claro, uno de 60. También. Tío, me paga todo. Uno de 60 me paga todo. Sí, depende de cuál. Igual de 60, no sé. Sí, por ahí uno de 60 piola. Que tenés que apurar la historia, porque en una hora tenés que resolver toda la historia. Claro. Te tenés que tomar dos vinos, encarar. Y comenzar lo que pague él. Tipo, y si no, yo me encargo de eso rápidamente. No, mira, Macri me está matando. Así que te pido por favor. Bueno, basta de chacha, vamos a darle paso a la música de esta gran banda. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? ¿Algo nuevo? ¿Vamos a escuchar algo viejo? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a hacer un poco lo que vamos a presentar mañana, que es como un repaso de todos nuestros años. Sí. O sea que vamos a arrancar por algo viejo del primer disco. Es una samba tranquila, que hacía mucho que no tocábamos, por esto de tocar siempre a las madrugadas, rabiosas. Muy bien. Aprovechamos el lugar para hacer los temas más tranquilos. Una zambita. Una zambita. Qué bien. Zambana. verlos tocar. Y además ver es como, perdón, esta otra faceta, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, quizás una música un poco más tranquila, ¿no? Sí. Si bien es bailable, porque es una samba, ¿entendés? Y es como que, sí, podés bailar esto tranquilamente, me parece que se entiende un poco el concepto de que es una música, la de los mutantes, que es un poco inclusiva y que es etariamente totalmente abierta. Podés tener un grupo de hippies saltando descontroladamente en el Matienzo y seguramente... Y un señor que te invita el vino al lado. Tal cual. Tranquilamente. Entonces es para todo público. Exactamente. Mí, yo pregunto, como siempre es algo que me llama la atención de las bandas instrumentales a la hora de ponerle el nombre a los temas. ¿Cómo llegan a eso? Me parece que es genial. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Rayan cualquiera o dicen, no, este tema me suena? A veces sí, a veces no. a veces surge la sensación de que, el que trae la idea, suponete. Otras veces se da en la sala una primer puntapié. Pero en general el filtro es el disco. Cuando viene el disco, nosotros juntamos las composiciones que nos parece que van a entrar y nos gusta ponerle un hilo que aúne más o menos con el clima del disco, que digamos, por ejemplo, en Nocturno quisimos darle un tinte así, como que todos los títulos tengan algo que ver, obviamente que tenga que ver con la música y algo sí. que ver con el concepto que le queríamos dar al disco. Sí, es como que empezamos, cuando empiezan la composición de los temas, terminan siendo nombres de, como muy cotidianos y medios en chiste, ¿no? De, sí. Para, además, para identificarlos, me imagino, ¿no? Género. Joda 4, ¿entendés? Claro. Se llaman así los temas. Sí. Y después, bueno, llega un momento que ponen la seriedad y cuando vemos el concepto tratamos de que la sensación que nos despierta a nosotros ese tema, el nombre te puede tirar una puntín. Sin decirte todo, pero tirarte una puntín. Pero algo más conceptual alrededor del disco. Claro. Sí. General, ¿viste? En Noctámbulo pasó más eso. En Enterriano fue como más, bueno, el Enterriano era como... También tiene que ver con la música, ¿no? Porque el entrerriano tiene como una impronta más folclórica, entonces... Y nosotros estábamos como más metidos en ese asunto de hablar así. Viste, claro. Que íbamos a Villa Paranacito, el negro Miguel, el otro... Un ¿viste? Saludo a Villa Paranacito, que la está pasando muy mal y no sé si está el Estado respondiendo como siempre, ¿no? Como de alguna manera... No, ahora menos que antes. No, y lo que está pasando también es que las donaciones que están llegando al lugar no están llegando a la gente que realmente las necesita. Me imagino el punterismo político ahí, sí. Sí, la gente pobre no le llegan las donaciones. Eso es un garrón. Es un garrón. Sí, que es donde deberían llegar. Sí, y están hace ya más o menos 2 meses con agua. Sí, en el pueblo están hace más de un mes. Sí. ¿Ustedes conocen el pueblo ahí bien adentro? Mi viejo vive en la parte de las islas. Ajá. ¿Y qué situación están las islas? Y él tiene 1.5 metros de agua en la casa. Ahora, ¿y dónde justo está se vino tu para viejo? Acá. Claro, de arriba. Se tuvo que venir. Ahora se vino para acá, pero igual la gente de la isla se queda en su casa. Mi viejo vino por cuestiones que tenía que venir, pero. ¿Pero dónde se queda en el tiene techo? Tiene una casa que tiene 2 pisos. Él tiene la suerte de tener una casa que tiene 2 pisos y vive en la parte de arriba. Se van yendo a casas vecinas. Claro, pero tenés gente que no tiene casa de 2 pisos y se convive con agua. Agua todos los días. Todos los días ahí. Claro. No, y lo que representa solamente es, porque el agua no es que te jode que te mojas todo, es el frío, son las enfermedades que se transmiten, la falta de agua potable, la falta de transporte, la falta de producir algo. Entonces una inundación demográficamente hace mierda a la sociedad. Claro. Y no se está mostrando nada. Nada. Se muestra en un matutino a las 6 de la mañana y después. No. Las tapas, bueno, de los diarios últimamente dan cuenta mucho quizás del circo de Lázaro Báez. Habría que llevar Lázaro Báez a Paranacito para que Paranacito pueda encontrar una propiedad. Va a ser un montón, ¿no? Claro. Sí, igual esto es una cuestión de que viene hace un montón de años. Mi viejo el año pasado, también porque el clima va cambiando, pero... Bueno, pero tiene que ver con las cuestiones. Pero hay un montón de falta de obras. Claro. El año pasado tuvo 9 veces le subió el agua en un año. Es un montón. Mal. Y es gente mal. Que y además no puede producir. Esto tiene que estar pasando por algo. Algo tiene que haber con un desmonte. No sé, algo pasó, ¿entendés? Porque esto... Es un cambio climático y también... Que, es desmonte, es desmonte. Es desmonte. Sí, sí, sí. Obras en Brasil. Son las represas. También. El monocultivo acá me... Sí, también. Es una sumatoria de un montón de cosas. Sí. Es complejo. Y uno que... ¿No les pasa a ustedes que se sienten como en un estado de impotencia? Vos decís, ¿qué hago yo? y yo tengo un programa de radio y trabajo en una cooperativa en Villa Crespo, y yo soy músico y vendo muñecos de madera, y uno se siente como en un punto como, ¿y qué hago además? ¿No? ¿Qué más hago? ¿Qué tengo que salir a matar a alguien? Sinceramente tengo que agarrar una K-47 y salir y matar a todos, no sé. La sensación fea, la sensación de intervención social como parche a la situación, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, junté 15 millones de colchones, claro, le puse campera a todo el mundo. Pero no es la solución de... Pero no, no tenés la decisión, no, y perdón la palabra, pero no tenés la pija determinada como para decir, acá tenés que hacer esto. Claro. Es que necesitan, no, y no siempre estás parcheando la situación, tampoco. Entonces... Claro. Así sí. Se complica. Los administradores del patrimonio. ¿Qué opinión les merece aquella parte de la sociedad argentina que puso a los nuevos administradores que tenemos? Lo que igual es, perdón, ¿no? Pero es responsabilidad de toda la Argentina, no es solamente una parte. Sí. Lo que tenemos actualmente es una creación de la sociedad actual, ¿entendés? Sí, como, sí, sí. Claro, no es una manifestación. Ni culpa de los macristas. La sociedad actual, perdón, que va de Ushuaia a La Quiaca, ¿no? Sí, no, no, sí, más sí, allá sí, del centralismo, sí, del porteñismo y todo eso. Es todo. Nosotros tenemos lo que... lo que yo pienso es lo que nos merecemos también, ¿no? Como, vos decís que yo sí me merezco, yo perdón que te interrumpa, pero yo no me merezco pero nada como de sociedad, esto. Digo, pero que como yo hice lo que pude, pero me claro, recagaron, pero como boludo. Individualmente. Mis compañeros otros siento que me no cagaron. No se hace también, tanto, mira, ¿viste? Como nos suben los precios en esto, nos suben lo otro, no, esto pasa esto, pasa lo otro. No sé qué tanto hacemos como sociedad. Yo lo que sociedad siento es que no nos viene engarchando de hace 6 meses. Porque también esas otras, o sea, yo. Este bigote no lo soporto, pero a mí me viene engarchando desde que terminé la secundaria. Claro. Entonces... ¿Cuántos años ahora tenés? 31. Y desde que termina la secundaria, que estoy laburando y que no paro de laburar, y cada vez laburo más y cada vez gano menos. Entonces, si te lo pones a ver de manera individualista, no sé. Bueno, sí, este es un garca. Es tan complejo el asunto. Lleva años. Bien, y profunda la charla, interesante, porque nos vamos, nada, somos personas que estamos acá soportando y transitando este apocalipsis zombie. Así que bueno, está bueno conocer también lo que opinan ustedes sobre esta situación. Momento de irnos una tanda. En la próxima media hora siguen los Mutantes del Paraná, van a seguir tocando temas, difundiendo que van a estar tocando mañana en el Centro Cultural de la Cooperación a las 21 horas. 24 perdón, horas. Ah, bien tarde. Es para una cita, de es verdad. Para una cita, claro. 24 saca horas. La agenda, saca la agenda y... Ya mismo y veo que corre. Bien, a todos llamo. Bueno, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Definicidas sueltos por el éter. La tribu. Sin aire, no hay fuego. Ser hombre de causa firme y no temerle al peligro. Y cumplir con la consigna, arrojando el triple al río. Sentí su queja en la noche, al rodar por el abismo, como pidiendo mi amparo con el último sonido. Y yo me fui sombra dentro, y el tiple cayó en el río. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook, No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising.

con el que me saque. Con el que te invite. Con el que me invite. Y además si me cambia el cuerito del baño. ¿Ustedes no saben cambiar cuerito? Yo trabajo de eso. Boludo, tengo un problema. Tengo el conocimiento y no tengo la fuerza. ¿Cuánto me cobra usted? Por aplicarme la fuerza en el cuerito. Solo un cuerito. Ya está. Por favor. De bueno, después hablamos. Pará, le tengo que mandar un agradecimiento muy especial al señor Pablo Puricelli. Muchas gracias, Antigua Casa Núñez, por apoyar el proyecto de La Gatera. Antigua Casa Núñez, desde 1870, el servicio de la música. Increíble guitarra. ¿Sabes quién tocaba con Casa Núñez, además de los Mutantes del Paraná? Gardel. Chupanqui, eso. ¿Sabes que si vas a Antigua Casa Núñez y en Sarmiento 1573 vas a encontrar un lugar que es como un museo donde tenés un montón de guitarras que ha tocado gente importante en la vida? ¿Entendés? Como por ejemplo Gardel, como por ejemplo Atahualpa. Como Chano de... No, ¿Dónde estará Chano en este momento? Se la puso contra un poste. Seguro. Está trabajando en triciclo. Chano, te mandamos un beso, ojalá que te recuperes pronto. Pobre, a ese sí que le hacen bullying, boludo. Sí. Le están haciendo... Ya se lo busca también. Nos estamos zarpando con Chano. Una colecta de cerebro para... Sí, boludo, por favor. Y unas clases de conducción, de manejo. Algo tiene que... Academia Oscar, a ver si sacamos un canje. Me lo toma el señor, pobrecito. Bueno, seguimos con los Mutantes, que están acá con sus instrumentos, que nos han venido a visitar por segunda vez. Estamos transitando el segundo disco de los Mutantes, que es Noctámbulo, un trabajo discográfico que además está acompañado por un arte de tapa de puta madre, es como muy lindo, y él también tiene una relación con el anterior. Están teniendo, ¿no? Como Ángel, tienen un rocambole por ahí metido que no es un rocambole. ¿Quién les hace la...? Es una rocambola. Sí. Una rocambola, me encanta. ¿Quién es? Es Florencia Pereira. Tía Silvestre está en Facebook. Ajá. Hace altos trabajos. Es una amiga de Zárate, de la infancia. Zarateña. Y viene trabajando desde el entrerriano con nosotros. Mirá vos. Hace todos los flyers. Todos los flyers, me encanta. Todo hace ella. Me encanta. Y labura re bien. Y lo que tiene... Es que es re creativa y te agarra el flash, viste, la idea que vos tenés de toque. No hay que explicar demasiado, no hay que mostrar demasiado. No, y aparte que, viste, uno como músico no tiene mucho discurso. Claro. Nosotros le caemos tres o cuatro y le decimos, che, que yo quiero esto, yo quiero esto. Le quemé la cabeza un poco. Y estamos flasheando con el color azul, que es la mierda. Claro. Y vos decís, sí, eso. ¿Es acaso la novena pata de este proyecto, o no? Sí, sí, Así como hay mucha gente más. Claro. Está ella, está Malu, que se encarga de hacer las luces siempre, está Alan, que nos saca las fotos. Yo banco a los Mutantes además, porque sacan disco, ¿no? Ajá. Que hoy por hoy, nada, es algo que está devaluado. Digo, la gente dice, pero ¿para qué aún tenés una banda? ¿Para qué sacas un disco en vez de meter la plata ahí porque no sé, hace otra cosa, viste? Y de repente, che, tiene que ver un concepto, tiene que ver con un arte de tapa, con qué es lo que uno quiere mostrar que acompaña la imagen, la música, ¿no? Sí. Así que... una foto del grupo en ese momento. Claro. Y también es una cosa de ponerle un sello a las etapas, ¿viste? Claro. Entonces, bueno... Como también lo hace como más real, no más físico, claro, el hecho de ser físico, tenerlo en la mano. Sí. Forma de música, lo más concreto que tenemos, ¿no? Sí. Y aparte eso de lo físico, se venden los discos, la gente compra discos. ¿Sí? Ahí va. Sí, se revenden. Y de hecho ahora instalaron una replicadora de vinilos acá en Argentina. Joder. Sí. Vuelve el Winco, vuelve los 90, vuelve el Winco, ya me voy a cualquier lado. Olvídate. Mirá, olvídate. En cualquier momento la resucitan Evita también. Varios sellos chicos que están haciendo cassettes. Esos son frikis. Tenés un nivel de friquedad importante. Tenés un Renault 12, ponele aire. O tenés un Walkman que te funciona todavía, ¿no? Claro, ¿cómo de carajo te metés cassette? Eso. Es el tema. Claro, yo tengo mi equipo que me lo regalaron. Ah, yo tengo para escuchar cassette. Claro, me acuerdo. Todo el mundo algo tiene. Él me regaló, Charlie me regaló un equipo de música que era de tu viejo, tuyo, no sé. Era de lo viejo de Vivi. De lo viejo de Vivi, la novela. Y. Tiene casetera, tiene vinilo. Tiene casetera. Y hacía un montón que no escuchaba cassette. Tengo un disco de Supertramp, me puse el disco, no. Un cassette. ¡Qué calidad! Es que de repente escuchás cosas que escuchabas cuando eras más pendejo y lo tenés en cassette y no lo volviste a escuchar y... Compilados. Música de tu infancia está en cassette. Compilados de la radio que te aparecía Daisy Mayweather. ¡Cállate, Daisy! Por favor. Bueno, callémonos nosotros. Dale. Y démosle pie a la música. Algo del nuevo, del viejo. Del nuevo vamos a hacer. Ah, bueno, muy bien. Ah, sí. momento sagrado de la afinación. Qué lindo que es el momento de la afinación, ¿eh? No, es... En fin, no me cabe. Hay que tomar contacto con el instrumento. A mí me parece que es algo como que no cualquiera lo puede hacer. ¿Estás afinado? ¿Vos escuchás bien? Sí. Está bien, estamos como queremos. Bueno, vamos a hacer puño. Puño. ¿Arriba, el izquierdo o el derecho? El derecho. Puño derecho y... Puño derecho y... A la mandíbula. A la mandíbula. Bien. Y fatal. Pasamos de la zamba a la chacarera. Y pedagógico. Va. Puño pedagógico. Vamos. Me encanta bailar, señores. Chacarepunk, che, increíble. La verdad es que además, digo, el desafío de ser instrumental, el tema, yo qué sé, y la música, el concepto, es como, la verdad, aguante, me puedo, lo banco. Nos gustan los mutantes del Paraná. Mirá vos. Y ya se están trabajando en el próximo material, todavía están más metidos en esto, presentando. Tenemos varios planes, uno de ellos es grabar un show en vivo. ¿Ah? Como próximo disco, digamos. Claro, viste que ahora se usa mucho en internet el tema de las sesiones. Claro. Hacer una sesión en algún estudio lindo. Filmada, digamos. Filmada. Hacer tipo un DVD ahí con algunas canciones versionadas. Y bueno, y siempre sumamos material. Claro. Hay montones de ideas. ¿Tocan covers? ¿Hacen algún cover? Viste que a veces hay banda Un cover de Queen. Hay un cover de Queen en el primer disco. ¿Qué no? ¿Cuál es el cover? I Want to Break Free. Joder. Sí, y yo los conocí con ese tema una vez en el Sancho. Tal cual. Salieron con ese tema y fue como, ok. Guante, me gusta esta banda. Sí. Mucha gente nos conoció por I Want to Break Free. De hecho, creo que fue el tema que más nos usaron de cortina de radio. De, no sé, como por lo menos 15 radios nos usaron de con I Want to Break Free. Tremendo, fue impresionante. Y De hecho, bueno, los amigos de TN nos usan de cortina. Amigos, sí. muy amigos, bueno. Son tan amigos que no nos pagan. Yo tengo amigos complicados también. Sí, uno se hace amigo de la son registrados, no cobran ¿Qué le vas a decir al son amigos? Muy bien. Repetimos la fecha entonces, que se va a estar llevando a cabo en el día de mañana. Día de mañana. En el Centro Cultural de la Cooperación. Hermoso lugar para escuchar música, es espectacular. Suena de puta madre todo lo que suena ahí, suena bien. Es Han hermoso, metido guita, sí. En el armado de ese lugar. Sí, está increíble. Sí. Gracias, Heller. Gracias, claro. Inaes. Sí, sí, sí. Claro, la librería sí. también. Mucho que nos están armando. Sí, zarpado. Horario. 12 de la noche. Puntual, súper puntual. Súper puntual. Sí. Salen a tocar a las 12 de la noche. O sea, tengo que llegar. Sí, y la boletería se cierra. Ese es el tema. Si llegaste tarde, te quedaste afuera. Si llegaste tarde, te quedas afuera. Escúchame, más o menos, precio de la entrada. 100 pesulis. 100 pesulis, muy bien. Se puede tomar algo ahí. Igual, tenés un vinito. Sí, sí. Bien. Yo lo que más vi fue vinito. Vinito. Ah, sí, es como. No sale tanto la birra, ¿no? No es el momento de birra. Nada más. Yo sigo insistiendo. ¿Qué? Andá con una cita, te va a ir muy bien. Claro. Che, bueno, yo digo, sigo diciendo, necesito que me cambie de cuento y tengo ganas de ir a ver a los mutantes del Paraná, así que si alguien me quiere invitar, 100 pesos. Creo que lo que más te importa es que te cambie el cuerito, ¿no? Después lo que no, pase y, con ir a ver a los mutantes, que me paguen la entrada para ir a ver, lo dije en voz alta, perdón. Eso para Tinder. Ay, perdón, no sé, hay un descuento que tenemos para Tinder, si vas con tu pareja a Tinder. Jodeme, ya me pongo el Tinder, boluda. ¿Sabés que lo tenía? Yo conté y me asusté porque me apareció el chino de enfrente de mi casa. ¿Por qué miedo? Pará, la pregunta es, ¿por qué miedo? ¿Le diste o no le diste? ¡Bien pedo! Lo saqué instantáneamente. Digo, si el chino yo lo puedo ver, él me puede ver a mí. Sabe lo desesperada que estoy. Esto es un bochorno. Enfrente de mi casa me ve. De primero A, chino, después chino, primero fía, A. Después, no sé, la verdad. Te dice que no cambia el cuerito, chino. No. Y te invita a ver a los mutantes. De paso, vendemos unos discos en chino. El chino ese tiene una espalda. Pará, ¿te puedo decir algo? La palabra de la gatera de hoy es hongo. La verdad, no le preguntamos nada. ¿Ustedes alguna experiencia con algún hongo alucinó? ¿Algún hongo en la vida? No. ¿Le han pasado por el cuerpo? Yo he tenido hongo en las patas, ¿no? Bien. No. Yo me comí unos hongos de esos que crecen en la caquita de los ¿el animales. ¿El cucumelo? Sí. ¿Y le fue bien? No, a mí no me pegó un sorete, pero tenía un gusto horrible. Era como tiene un gusto de mierda tremendo. Sí, sí, horrible. ¿Pero no te pegó nada? No. Estaba mamado. ¿Un toque? Y no, tenés que hacer eso. No, vos tenés que comértelo ahí, pimba, solo con el... No, en el medio de un lago, que bien en el lago, bien. Sentido común que podría tener ahí. Es perfecto. ¿Y algún otro hongo que a ustedes se les venga en la cabeza? Yo soy un extraterrestre. El lúpulo, ¿no es un hongo? Usted es un extraterrestre. Sí, soy un extraterrestre debido a que no fumo, no bebo alcohol. Nunca fumé, nunca tomé alcohol, nunca ingerí hongos ni ningún tipo de polvillo. Y ahora dejé las harinas. Ah, sí. ¿Y el azúcar? El azúcar, la leche. O el azúcar. Estoy convirtiéndome en un ente. No, hay mucha gente que está en el camino de del arte de vivir. No sé si tengo mucho arte en vivir, pero... Divino. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos de despedida total? ¿Quieren tocar un tema más? Creo que hay tiempo para... Dale, obvio, siempre con ganas de tocar. Ah, pará, estoy en la final. Nos van a dar ganas de bailar, me paro. Hacemos Aguanto Break Free. Aguanto Break Free, por favor, haceme el Aguanto Break Free. Ya que lo nombramos. Claro. Uy, no tengo. Bueno, las marcas de la viola esta que. Me mata. ¡Salud! Vamos. Thank you. clásica de los mutantes que van de punta a punta con todos los estilos. Toda la onda para bailar, para quedarse sentado, para tomarse un vinito, para tomarse una cerveza. Tal cual. Lo que pinte. Y hay varias opciones. Tenemos mañana, tenemos el 20 en Quilmes, 27 en San Miguel. Sí. Y el 10 en el Matienzo con la familia Ukelele. 10 de ¡Flechón! Sí, con la tía de Uco. Me imagino que también están en Facebook, en Bandcamp, todos lados como... En Instagram, tenemos todo. Spotify, iTunes, Deezer. Fáciles de encontrar. Google Play. Ocuparon todos los chicos. Netflix. Sí, mira, todo.com.ar. Todo tiene. Urbana, todo. Pero para... Tinder, nos encontramos en Tinder. Sí, pero ¿a vos te encuentro en Tinder? Tengo yo en Tinder todavía. Perdón, no dije nada. Le hablaba al hermano. ¿Usted está en Tinder? No. Bueno, acá hay alguien que. Vos sí tenés Tinder. Vos tenés una cara de Tinder. Estaba macheando. ¿Vos tenés Tinder? Emi tiene Tinder. ¿No tenés Tinder? Vos no tenés Tinder, vos estás bien. ¿Vos tenés Tinder, Emma? ¿Y usted? Yo ya no tengo Tinder. ¡Ay! ¿Por qué no tiene Tinder? No, bueno, porque tuvo éxito. Mira vos, la gente tiene éxito con una aplicación. Esperá, pero tuviste éxito con Tinder y... Y estoy en eso. Estás... Ah, mirá, qué bien. Felicito, loco. Gracias, sí. Bien, ¿eh? Para mí hay cada loco psicótico ahí adentro que tipo... También está en la calle. No, pero yo me fui y vi al chino y dije, olvidate. Bien, pero el chino quizás es un chabón recopado. Detesta una oportunidad del chino. Me vende yogur vencido, chino de mierda. Prendele la vela. Te llevan a los mutantes, te arregla el cuerito. Todo. Y no tenés que poner más a pie. Bueno, hermosa visita la de los mutantes del Paraná. Nos sentimos muy cómodos cada vez que vienen ustedes. Son parte de la gacera, pueden venir cuando quieran. No te vamos a defumar, no te vamos a abrir un Tinder. Vos venís siempre que quieras. No te vamos a hacer cambiar un cuerito. No te... Sí, eso sí. Capaz, ahora hablamos fuera del aire porque necesitamos. Bueno, vemos cuánto sale, no hay problema. No tengo factura. Ah, bueno, no me factures, pero me cobras menos. Claro, entonces. Exacto. Sí, esta gente, ¿no? Esta gente. Sí, pero después está el país así. Por gente como uno. Sí, escúchame. Están los amigos de Que Se Curta, banda que nos ha venido a traer su material discográfico para escuchar, así que ahora vamos a salir a saludarlos, a mirarlos bien de cerca, a ver qué onda, qué belleza tienen para traernos muchas cosas para charlar. Termina este hermoso programa. Recordamos las fechas del 19 de mayo. El 19 de mayo nos está visitando Stuka y los Fusers. Vamos a hacer una fecha especial de la gatera, programa en vivo desde el auditorio de la tribu. Y show también en vivo desde la radio, de la tribu, proyectado en pantalla gigante para todos los asistentes. Exactamente, la idea es que empieza el programa y nosotros vamos a estar desde el bar, la tribu, desde el auditorio, con las puertas abiertas, invitando a todo el que tenga ganas de venir a compartir una gran noche de la gatera y además que va a venir Stuka, que va a tocar dentro del estudio y lo vamos a proyectar en pantalla enorme. ¿También es una buena cita? Es una, te llevas una panky, te guerrea. Pero no te olvidas más. Te hacen la selfie y después tipo, tenés que abandonar un poco. Pero bienvenidos todos, 19 de mayo, 21 horas puntual. Stuka está feliz. Los Stuka Fusers, está feliz, yo estoy feliz. Sí, sí, los Fusers están felices. Bien. Horacio esperamos. Está feliz. Bien. La Rita, ¿dónde está? Mirá la Rita. Bueno, basta, ya estamos. Basta de todo. Nos vamos al Salón Pueyrredón. ¿Qué vamos a escuchar en el Salón Pueyrredón? Vamos a ver a los Zorros Petardos Salvajes que están. Zorros Petardos Salvajes. Gran banda. Gran banda, gran que ha sobrevivido. Vamos por allá. ¿Y cuál es la otra banda? Que también toca hermanos de distinto padre y madre, la banda de Gori y el hermano. ¿El hermano de Gori? No es el hermano, pero. Es el chiste de la banda. Ah, mira, el Gori también ha sido visitante de estos estudios. Así que bueno, ahora nos vamos al Salón Purrón. El que quiera venir, puede venir. Ahí saberé. Y nos invita una cerveza, nos cambia un cuerito. Por favor, el cuerito me tiene mal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Un gusto haber hecho este programa para ustedes, oyentes. La semana que viene esperamos que nos escuchen. Un beso grande. Adiós.